La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein, ¿qué investigás? Es momento de hacer un repaso por investigaciones, por gente que estudia dentro de la Universidad Nacional de Rosario y hoy específicamente sobre el tema de locura, de locos, de lugares de encierro, de instituciones para el tratamiento de enfermedades mentales. Está con nosotros Elena Gasparri. ¿Cómo te va, Elena? Buen día, ¿qué tal? Bien, estuviste haciendo el recorrido y veo que venís con unos libros y con unas publicaciones con muchas obras de arte. ¿Qué es esto? Exactamente. Esta semana cambiamos un poco la cosa y el seguimiento no es específicamente una investigación radicada, sino al trabajo que desarrollaron tres artistas de la Escuela de Arte, de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad, que tuvieron que hacer una investigación para poder desarrollar una muestra sobre la locura. Iniciaron una muestra, la investigación en el 84 más o menos, recuperada la democracia. Esto surge a partir de cuestiones personales y de intereses que tenía específicamente Marcelo Castaño, que es la persona que nosotros entrevistamos, que es docente de grabado de la Escuela de Arte. Se lo comenta a Rubén Porta, el fallecido Rubén Porta, que fue vicedecano de la facultad y director de la Escuela de Artes mucho tiempo, y a Guillermo Forchino, dos compañeros de trabajo y, bueno, Rubén maestro de él, y deciden conjuntamente iniciar una investigación para llevar adelante una muestra que tenga relación con la locura. Ajá. Una muestra de arte, digamos, vinculada a la locura, vinculada a qué cosas de la locura, digamos, a los artistas que producían las obras, ¿cómo es el tema? Bien, él nos cuenta en la entrevista esto, pero tiene que ver con el tratamiento a la locura fundamentalmente. Ajá, bien. Para eso ellos trabajaron en entrevistas y en observación en Oliveros durante mucho tiempo y el impacto justamente del tratamiento en aquel momento cuando Oliveros era una clínica a puertas cerradas. Claro, ha cambiado, digamos, bastante las formas de trabajo, de pensar las colonias psiquiátricas. Exactamente. Mundialmente ya se pensaba esto de las clínicas de puertas abiertas, pero todavía la Argentina, imagínese, veníamos de una dictadura militar, claro, no lo había implementado. Entonces, ellos ven una serie de cosas que necesitan expresar y hasta denunciar en algún sentido. Toman el nombre de la muestra Los Desafinados. Esta muestra se reedita 10 años después también. Lo vamos a escuchar a Marcelo Castaño a lo largo de la entrevista comentando esto. Y va cambiando algunos matices porque plantean que Los Desafinados de los 90 no son los mismos desafinados que los del 85. Claro. Bien, qué interesante. Sumamente interesante. El tema de desafinados, ellos lo sacan, el nombre, ¿no?, de la muestra, del libro de Vallejos Nájera, que dice una cosa que a mí me parece interesantísimo. Las clínicas psiquiátricas y los gerontocomios generalmente son el basurero en el que la sociedad arrincona a los que parecen inservibles para siempre. Buscando bien, sabiendo mirar, a veces encuentra joyas en el basurero. Y esa es un poco la idea y el espíritu de la muestra. Para eso, para encontrar joyas en ese basurero, fueron a Oliveros y tuvieron entrevistas y observaron, y de eso nos cuentan. Escuchamos. Y este señor nos permitió acceso total, entonces pudimos ver la gente en su estado natural, cómo vivía, porque tengo referencia de que ha mejorado mucho, por suerte. Fuimos a verlo y a observar, nada más. Hablamos con algunos, que era una cuestión bastante choqueante, porque no sabía si te decían la verdad, mentira, si estaban curados o eran verdaderamente marginales, no sé. Bueno, a Rubén le sirvió mucho porque encontramos cosas muy lindas, porque es como yo te lo mencioné a Vallejos Nájera, que dice que en una parte del libro dice que hasta en los basureros uno encuentra joyas, ¿no? Uno encuentra verdaderamente cosas muy lindas. Y si bien era una cosa muy muy espesa de digerir, muy pesada, ¿viste? Muy fea, muy choqueante. Había cosas muy lindas y Rubén supo sacar esas cosas lindas. Ahí escuchamos entonces a Marcelo Castaño a partir de la historia que nos está relatando de Desafinados, que nos trae Elena Gaspar. Exactamente. Bueno, él después en la entrevista va relatando cómo, si bien ellos tienen intereses distintos cuando empiezan a juntarse para esta muestra, la obra termina resolviéndose por cuestiones muy similares. Y si bien trabajaron los tres de diferentes técnicas, que también él comenta a lo largo de la entrevista, hay cosas en común de la obra. La obra se resuelve a partir de cuestiones comunes. Cada uno lo encaró en forma diferente. Lo que sí coincidió Rubén de la Colina, cuando hicimos la muestra, que nadie se lo propuso porque no lo hablamos, que había muchos elementos en común sin darnos cuenta. O sea, uno, el tema de las ataduras, de los trapos, que Rubén también imprimió, hizo los trabajos sobre, hizo impresiones, no usó papel como generalmente se usa, y sí usó trapos que tenían que ver con, porque uno muchas veces trabaja plásticamente y se olvida que el soporte o que el color o que lo que fuere, ayuda y apoya esa lectura, ¿no?, del trabajo. Entonces Rubén trabajó sobre cotines, ¿viste?, la funda de los colchones, hechos pelota, inclusive los quemó, los rompió, todo, porque era de alguna manera lo que él había visto ahí. Él necesitaba esos elementos. Y que coincidimos, te vuelvo a repetir, sin mencionarlo, sin hablarlo, que era, se trataba de género, no de papel, no. Los lugares comunes que aparecen, ¿no? El tema de los trapos, las ataduras, aparecen bastante, decía Castaño recién. Exactamente, tanto en Castaño, que trabaja el dibujo simbólicamente, hace alusiones a las ligaduras, a los tratamientos degradantes en los psiquiátricos, como en Forchino, en sus caricaturizaciones, y en Porta. Porta en realidad es el que da el toque distintivo en esta obra, porque como decía Castaño al principio, se tiene una mirada positiva de la situación. Él rescató lo positivo de las visitas a Oliveros, pero el tema de las ataduras y del control del cuerpo sigue durante toda la entrevista y se manifiesta en toda la obra. He tenido contacto indirecto con gente que ha trabajado en Oliveros y tomaron las cosas diferentes, porque en su momento, yo te estoy hablando en el año 83, 84, 85, ya en el mundo existían las clínicas de puertas abiertas, ¿no es cierto? Y referido a las ataduras, son sí las ataduras que te da de alguna manera esta sociedad, sin entrar en política, porque no es un tema para manejarlo políticamente, ¿no? No se manejó, digamos, en forma humana, no se manejó en forma donde estaba reñida la cosa con una cuestión sentimental. Se manejaba solamente en forma, quizá ahora es más evidente en algunos aspectos, en algunos otros aspectos, pero yo creo que se manejaba más en forma comercial. Entonces, es mucho más productivo, comercialmente hablando, lógicamente, sedar a un paciente que no hacerle todo un tratamiento psiquiátrico, ¿no es cierto?, adecuado, psicológico, trabajar sobre verdaderamente el problema, sino calmarlo. Es como hacen los políticos en la actualidad, tiene mucho que ver. No es casual que la segunda muestra que nosotros hicimos de los desafinados, también sin hablarlo, lo encaramos o lo dirigimos a la cuestión política. Muchas veces pasa de que una muestra es como un amor. Vos vivís todo lo lindo cuando se da eso. Después, cuando se rompió eso, o ya pasó eso, es al cuete vivir de esos recuerdos, me parece. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, nos pareció que repetir lo mismo sobre la enfermedad, aparte que no estábamos actualizados, sí, somos personas que tanto Guillermo de París está tan informado o más informado que yo de las cuestiones que pasan de Argentina, porque todos los santos días lee por internet los diarios argentinos. Uno generalmente cuando vuelca sobre el plano algo, siempre está cargado por algún condicionamiento, por alguna cuestión sentimental que puede transferirse a lo mejor en una bronca, en un momento de felicidad, en un momento de esplendor, de color. Lo que el poeta lo vuelca a lo mejor con la poesía, con las letras, el plástico lo vuelca a lo mejor en el plano, en la escultura, en lo que sea, ¿no? Bueno, estamos escuchando a Marcelo Castaño y hace referencia a Desafinados, una muestra que tuvo dos partes, que fueron a Oliveros a hacer un trabajo, encontraron cosas muy que sorprendieron, digamos que les llamaron la atención, y varios lugares comunes que recién nos contaba. Exacto, ahí comentaba él recién esta diferencia entre Desafinados 1 y Desafinados 2. Por un lado, tenía que ver con la percepción individual o grupal de ellos, de la manifestación de la locura y cómo las cosas habían cambiado, y por otro lado, ellos necesitan dar una cierta ruptura porque también 10 años después la cosa se había modificado. Claro, se encontraron con dos muestras básicamente, ¿no? Exactamente. Pero digo, dos muestras muy distintas desde el modo de enfocar, de llevar adelante por el paso del tiempo, por estos 10 años que hubo en el medio. Exactamente, sigue la idea de plantear, bueno, qué es aquello que desafina en la sociedad. Uh-huh. En su momento, la locura. Y en la primer muestra y en la segunda, bueno, empiezan a trabajar con la cuestión más de los políticos, de la iglesia, de las instituciones y qué es considerado allí lo desafinado y lo no desafinado. Es interesante retomar esto de las ataduras que decía Castaño, porque charlábamos con él, vio que en las entrevistas cuando se apaga el grabador surgen las cosas más interesantes. Ajá. Y planteábamos cómo la locura, decía él, tiene que ver con liberarse de las ataduras de la razón. Entonces, la razón moderna necesita atar esa locura. Ah, mire. Es interesante el juego de las ataduras en sentido de la locura es liberarse de todo esto racional. Pero la racionalidad que administra nuestra sociedad necesita atar eso para que no se desestabilice la sociedad. Seguíamos charlando, como le decía, con Castaño, y plantean otra cosa muy impactante en la muestra de ellos, que tiene que ver con la deshumanización del tratamiento psiquiátrico. Esta idea de la represión y la presencia en todas las obras del número. La represión está clara. Yo creo que la represión tanto en Guillermo como en mí es por demás de directo, hasta pierde el romanticismo casualmente por esa bronca que se expresa, ¿no? Y la deshumanización está dada por la cuestión, en mí, hablo por mí, por la cuestión de los números, porque si vos te fijás en los dibujos de la primer muestra, todo tenía que ver con números, que eran números que estaban en el diario Vivir, ¿no? Pero eran números, entonces el paciente no había prácticamente ninguno libre, porque el que no estaba atado le habían hecho la lobotomía, ¿entendés? Entonces, o el que no estaba atado ni tenía la lobotomía le habían hecho el electroshock. Todo estaba relacionado también con los números, entonces, por un lado estaba la deshumanización, ¿verdad? Por un lado la atadura, la lobotomía, el electroshock, y por el otro lado la cuestión numérica, que el número también tiene que ver con lo que me reporta ese tipo enfermo en el bolsillo, ¿entendés? O bien que por esa despersonalización que deja de llamarse Pepito José Elena y se llama el paciente 3 de la sala 14, ¿entendés? Por un lado los números y por el otro lado la despersonalización, porque hasta inclusive también uno cuando entra de una manera, que estaba también en un dibujo, creo que era entrada, permanencia o estadía y salida, algo así, donde uno entra de una manera y después sufre el síndrome ese de la hospitalización, que viste, hasta el paciente no quiere salir de ese ámbito, porque ya se ha reencontrado, a lo mejor hasta habla con el mismo discurso de los mismos enfermos. Todavía se da, porque yo leo que a lo mejor hay pacientes que los dejan salir de las instituciones psiquiátricas, pero no tienen dónde ir. Porque uno muchas veces cuando deposita un paciente en una institución, verdaderamente lo deposita, ¿entendés? Se lo saca encima, como los viejos en los geriátricos, se lo saca encima porque tiene que seguir trabajando, tiene que seguir moviéndose, tiene que seguir atendiendo las obligaciones, los hijos, el trabajo, todas esas cosas. Entonces, un viejo jode, ¿entendés? Un paciente mental que, pobrecito, que ya no le funciona más la cabeza, jode más todavía. Entonces, lo depositan, verdaderamente un depósito humano. Entonces, los médicos lo empiezan a tratar y consideran que tiene que convivir nuevamente con su familia. Entonces, pues van a la casa que verdaderamente les pertenece y se encuentran extraños. Y muchos no tienen casa porque han perdido los parientes, porque qué sé yo. No te olvides que había gente que hacía 10, 14 años que estaban ahí metidos ahí adentro. Así que ya ni se acuerdan de absolutamente nada. Bueno, ahí planteaba lo de las instituciones, ¿no? Del número en las instituciones, la despersonalización, por otra parte, y cómo todo lugar de encierro es de alguna manera, no lo encerraba solamente en el tema de las instituciones que tratan enfermedades mentales, hacía la comparación allí con los lugares para ancianos, también de alguna manera como lugares de depósito, más que lugares de tratamiento, de cura. Sí, inclusive durante las distintas muestras también hacen una asimilación muy interesante entre el psiquiátrico y la cárcel, esta idea del depósito de lo inservible, de aquello que no le es funcional a la sociedad, y la transformación de las personas al interior de esas instituciones. A raíz de eso, conversábamos acerca de, o él plantea, él específicamente en una de sus obras, la idea de la muerte como única salida, que es una cosa bastante tremenda, y la relación de la locura y la muerte, y la relación de la locura y el arte. A la locura la sociedad la relaciona con la muerte. Hasta nosotros mismos relacionamos la locura con la muerte. Yo creo que no te ayuda la sociedad bajo ningún punto de vista que esa locura sea una cuestión donde uno pueda llegar a ver cosas positivas. No es una cuestión creativa. Muchas veces se confunde la locura. Pero si vos te pones a pensar, de acuerdo a, digamos, a normas éticas, ¿quién es el loco? El que pinta eso, el tipo que está pidiendo por la calle o el político, ¿quién es el loco? ¿Quién es el que está verdaderamente desajustado en esta sociedad? El artista no es el loco, sino el artista. Una vez leí que el artista es la persona que más sufre porque tiene una capacidad como para absorber los problemas de la cuestión real con mayor, más permeable que la otra persona. El artista, en muchos casos, es la persona que más sufre, no la que se expresa, ¿verdad? Porque hay tipos que son verdaderamente artistas y que no se expresan, que no tienen esa posibilidad, o creen que no tienen esa posibilidad, o que no lo han hecho nunca. Pero yo creo que la sociedad considera de que la locura es parte de la muerte. Cuando uno tiene, se le quema el chip, los familiares piensan que no, en muchos casos no tienen solución. Entonces ese tipo por ahí murió, ¿viste? Está vivo, pero parece, para ese familiar está muerto. Bueno, terrible la última parte, ¿no? Como muchas veces se asocia locura con la muerte. Bueno, Elena, ¿hay, queda alguna otra parte para escuchar de Marcelo? Sí, una última parte en realidad donde retomamos la idea de Desafinados 2 y esto que él planteaba al final, bueno, ¿quiénes son los desafinados en la sociedad y cómo cada uno de los tres artistas retomó esta idea en la segunda exposición de Desafinados 2? Bien, escuchamos. Rubén apareció con unos libros de no me acuerdo el nombre, pero en la Vallejos Nájera, un psiquiatra que estuvo a cargo del Instituto Neuropsiquiátrico de en Madrid, y el libro de él, uno de los libros de él, se llama Concierto para Instrumentos Desafinados. Y habla de pequeños capítulos de anécdotas que a él le tocó vivir en el Instituto de Madrid. Mi mujer me dijo en una oportunidad, me dice, ¿por qué no se llaman los desafinados la muestra? Y fue a raíz del libro este de Vallejos Nájera, y bueno, nos gustó, le gustó a Guillermo y a Rubén, y bueno, le metimos para adelante en ese. Todos, los tres, mejor dicho, desembocamos en esta segunda muestra una cuestión política, porque tanto Rubén con la cuestión de los desaparecidos, Guillermo con la cuestión de la justicia y la religión y los políticos y los comerciantes, y yo por el lado de los dibujos, los tres nos abocamos a la cuestión política. Bien, la cuestión política ahí también presente en Desafinados 2, más específicamente, en la segunda parte. Exactamente, que lo que tiene en relación con Desafinados 1 o con la locura específicamente es que Porta en Desafinados 2 le realiza un homenaje a Van Gogh. Ajá. Ellos plantean que a raíz de las cartas, de leer las cartas de Van Gogh, en realidad Van Gogh era una persona sensible y que lo que decía estaba acabado de razón y que en realidad era un desajustado social. Bien. Bueno, Elena Gasparri hoy nos trajo Desafinados, dos muestras que se han desarrollado en el marco de la Universidad Nacional de Rosario, en este espacio donde de alguna manera recorremos algunas investigaciones, trabajos, estudios que se hacen dentro de la UNR. Muchas gracias, Elena, y nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la próxima. La semana que viene.